Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Sentate, Gustavo, sentate tranquilo. ¿Cómo andamos? Va bien. Che, qué linda remera, te felicito. ¿Eh? Esta sí, no sé, me la compré afuera. Tiene flores y sí, demás. Sí, es porque Flower Power. Ayer, ¿sabés que con Zanelli empezamos a arriesgar algunas apreciaciones con respecto al tiempo, el reloj, sí, la convención del reloj, como diciéndonos, un minuto es esto, una hora es esto, un día es esto? Y en un momento tuve la sensación de que era un caso para Gustavo Varela, el reloj como dispositivo, palabra que no te gusta, sí, pero el reloj como una cosa de organizadora, viste, de las vidas. Bueno, hay un tipo que se llama Lewis Mumford, un norteamericano, que escribe un texto donde dice, no recuerdo el título del libro, pero donde él dice ahí que la máquina de la modernidad no es la máquina a vapor, sino el reloj. Es decir, el reloj mecánico, porque ya había otros relojes, no el reloj de arena, pero el reloj mecánico, que es del siglo XVI, el tipo lo pone como la máquina como la máquina propia de la modernidad, porque es el que define las características de la modernidad, que es la regularidad, fundamental, la acumulación, ¿no? Vas acumulando los segundos, que son la acumulación del minuto, que es la acumulación de la hora. Es decir, tiene todas las vertientes que tiene la modernidad para nosotros. Está en pleno movimiento el tiempo. El tiempo nunca para. ¿Viste que hay un tema que dice el tiempo no para? Sí, de Cazuza. Bueno, el tiempo nunca para. Quiere decir que el tiempo siempre está siendo en movimiento y nunca tiene quietud. Es decir, el reloj no descansa nunca. Mm. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo es la vida sin reloj? Pero no, canchero, no, yo no uso reloj porque a mí nadie me gobierna. Porque uno puede imaginar que, no sé, por ejemplo, que la luz o la oscuridad definen un estado de cosas, porque eso efectivamente ocurre, que hace que vos te vayas a dormir cuando está oscuro y que te despiertes cuando esté la luz, ¿no? Y que no tenga que ver con un cronómetro que te esté indicando el momento exacto. Lo que dice Mumford es que en ese carácter abstracto que tiene el tiempo, en el reloj, se desprende ya de la función que normalmente tiene, que es la de medir el tiempo, y es un organizador de las vidas privadas. Uh-huh. Entonces, vos no, yo te digo, ¿qué hora es? 12:30, tengo hambre. Bueno, ese es el dominio de lo abstracto sobre nosotros mismos. Hay que comer. Claro, porque vos hasta ese momento no te parecía que tenías hambre. Sin embargo, cuando te dicen, sí, ¿qué hora es? 1:15. Uy, qué hambre que tengo. Claro, se hicieron las 12 de la noche y quiero dormir. Claro, se hicieron las 12 de la noche y quiero irse a dormir. Sí, entonces ahí hay toda una... Por ejemplo, es mejor comer más temprano en la noche, cenar más temprano. No irte con toda la papa, ¿viste?, que tenés en la garganta y tirarte en la cama como una foca. Sino, ¿viste?, dejar que las cosas se compongan con tu cuerpo y después irte a dormir. Uh-huh. Y sin embargo, nosotros eso no le damos mucha bola acá en la Argentina. ¿Hay en paralelo al tiempo más gregoriano, del reloj y demás, un otro tiempo, que es los tiempos más personales, de, por ejemplo, necesito entrar en una nueva etapa de mi vida? Y eso no es tanto con reloj. No, pero eso me parece que tiene que ver con... ¿viste?, con la duración, porque el tiempo en última instancia es la medición de lo que es. Lo que ocurre es que lo que es nunca lo podés aprender. Es como lo que dice Heidegger del ser. Cada vez que se manifiesta, se oculta. O sea, no hay... La manifestación del ser es su ocultamiento. Entonces, lo mismo pasa con el tiempo. Cuando vos querés detener el tiempo, te resulta imposible. Sacá las agujas. ¿Qué queda? Queda duración. Queda lo que es uno puesto, jugado, como un existente en el mundo. Y una apreciación subjetiva de cuando un momento termina, un momento cambia. Sí, pero eso es como aquello que ya finaliza, pero no por una cuestión cronométrica, sino por una definición de la situación, ¿no? Uh-huh. Ahora, nosotros somos de una sociedad de la ansiedad. La ansiedad es el reloj al mango. Estoy todo el tiempo viendo la hora. Uh-huh. A pesar de que la hora no hay relojes en las muñecas, viste que casi no hay relojes en las muñecas, porque hay relojes en los teléfonos. Ajá. Entonces, uno no tiene la certeza de la hora, sino que tiene la certeza de que hay un teléfono con la hora, que es diferente. Sí. Y me parece que la existencia tiene también un ritmo propio que en algún modo, que de algún modo nosotros regularizamos. Supónete, ¿cuál es el ritmo que te indica tu estado de salud? ¿No? Entonces vos decís, no, me hago un chequeo por año. Uh-huh. Bueno, rápidamente lo regularizás. Es decir, la regularidad parece como una, como un principio rector, no solamente del reloj, sino de las vidas privadas. Qué lío. También está el tiempo social, ¿viste? Porque una cosa es el tiempo personal que uno le pone a los momentos, sí, y el otro son las épocas, que no están asignadas tanto por los relojes. Es que a mí me parece que las épocas no son temporales. Las épocas son un pedazo de cosas. Y de hecho se discute mucho, ¿viste? Sí. El periodo tal, para mí, ¿viste? Ayer lo charlaba Diego Stulwart, lo decía en la presentación del, sí, libro con el perro Berbisky. Para mí hay un ciclo que empieza en 2001 y hay que leerlo hasta 2015, por ejemplo. Bueno. Y ahí el debate si es 2001 o 2003, ¿viste? Entonces ahí entra como una subjetividad de los periodos también. Sí, yo tengo la idea, por ejemplo, de que en la historia argentina el siglo XIX termina en 1930. Ajá. Uh-huh. Y el siglo XX empieza en 1920. O sea que tengo ahí 10 años que no sé bien dónde los pongo. Pero porque son organizadores del tiempo de acuerdo a lo que acontece en ese tiempo también, ¿no? Es decir, 1930 es el fin de la generación del 80. Mm. Y el inicio de otra cosa, que no sabemos bien qué es, por eso hay tanta dilación en esos años. De tanto cambio, tanta modificación. Se modifica la poética, se modifica la música. Digo, hay un montón de patrones que eran de un determinado modo y dejan de serlo. Bueno, de hecho aparece Estados Unidos en la Argentina de un modo pleno, como nunca había pasado, y que inaugura toda una situación que sigue hasta hoy. Entonces, eso cuando empieza, en el 30, por lo tanto ahí hay un punto capitoné que vos tenés que decir, va de acá para adelante, no va de acá para atrás. Para, uh-huh, atrás es, bueno, 1880, el siglo XIX termina en 1880. Porque en 1880 empieza la modernidad, empieza una trama que no, digo, que es mucho más amplia. Lo que sí me parece es que hay que tener cuidado con, digo, eso se puede solamente pensar en perspectiva. Mm. No se puede pensar en la inmediatez. Yo no me animaría a decir hoy que en 2015 es un límite. Ajá. No me animaría. 2001 puede ser, pero 2015 me parece que es, estamos demasiado cerca para ver. Y ese tipo de análisis me parece que requieren, vos podés jugarte y arriesgar desde ya, pero ese tipo de análisis requieren de una perspectiva más amplia. Digo, para mí no hay un punto capitoné en 2003, uh-huh, por la llegada de Néstor Kirchner, no me parece, porque eso me parece relativo a una trama que es anterior incluso. Claro, pero de hecho decir, por ejemplo, que alguien es un adelantado a su tiempo es algo que sin perspectiva no se puede saber. Hasta que el tiempo no demuestra que alguien era un adelantado a su tiempo, sí, en todo caso lo que tenías era una persona que estaba diciendo cualquier cosa y nadie lo entendía, por ejemplo. Y es probable, lo que pasa es que eso se resignifica más adelante. Entonces vos decís, bueno, fulano de tal está pensando algo. Bueno, ¿eso dónde se resignifica? Y de acá a 100 años, decís, uy, no sé... Diego Stulwart dice que en 2015 era un punto capitoné, ¿no? Un punto de ruptura de discontinuidad. Y lo dice un tipo, no sé, en el 2088, donde estamos todos muertos, y eso se puede ver en 2088. ¿Pero por qué? Porque eso es inherente al 2088, ¿entendés? Uh-huh. No inherente al 2015. Claro. Porque siempre, la historia hay que medirla siempre en términos presentes. O sea, aquello que estoy pensando ahora respecto de 1880 es un problema de 2018. ¿Entendés? Es de ahora el problema, eso es lo que nos preocupa ahora. O sea, nunca pierde actualidad un texto porque siempre hay un presente que lo está significando. Gus, y hay experiencias en todo, más por ahí como lo sentís en términos individuales, ¿no? Pero de no tiempo o de momentos donde el reloj no está tan presente que se corta un poco, sí, la onda. Sí, yo creo gregoriana. Que hay de eso. Me parece, así como hay tensión exagerada en situaciones tontas, como por ejemplo el último minuto de un partido. Mm. ¿Viste? Que dura, de acuerdo a dónde estás, si estás de un lado o del otro de la tribuna, dura mucho o dura poco. Y depende de cuánto vaya el partido, pues está 0-4, no hay nada que hacer en un minuto final. No, en ese minuto no le importa a nadie, adquiere visibilidad cuando es para un empate o para una victoria inmediata. Entonces, yo veía, por ejemplo, el Bayern con el Real Madrid. Y viste, y todo se agolpaba en el último minuto. O sea, todo lo que iba pasando se agolpaba para llegar a ese último minuto donde hay una creencia de lo posible. Sí, no hay aparte únicamente una ansiedad que está en el público del partido. Los propios jugadores se les juega ese minuto. Sí, y me animaría a decir que Por ejemplo, en el minuto 82 no están tan apurados. Se empiezan a apurar en el 86 o 87. Habría que verlo eso. Eso es raro, ¿no? Porque el cuerpo ahí del jugador suele responder cuando empieza a correr ese tiempo real. Porque vos decís, vamos perdiendo 2-0. Sí. Arranca el segundo tiempo, estamos 0-2 abajo. Podríamos imprimirle la cuestión del minuto final a los 45 del segundo tiempo. Sí. Y sin embargo, el cuerpo no responde a esa ansiedad. No, no, no, porque nadie sabe lo que puede un cuerpo. Eso es un clásico. Pero, de verdad, porque además la tensión del cuerpo es la tensión de lo que ocurre. Es decir, se temporaliza el cuerpo en esa situación y uno como espectador se temporaliza junto con el resto, ¿no? A mí me gustan esas sensaciones porque eso son absurdas, porque, ¿viste? ¿Cuál es la diferencia de que le ganemos a Unión 1-0 o empatemos 0-0? Ninguna. Digo, no hay ninguna, salvo que juegues un campeonato y así todo. Si jugás un campeonato, ¿cuánto dura el campeonato? Digo, ganaste el campeonato, hoy ganamos el campeonato. ¿Cuánto dura eso? Un día y medio. Un día y medio. O sea, cargás, hay Huracán, ustedes que nunca ganan, a Boca, viste, les ganamos. Todas esas pavadas, todo eso se acaba muy rápidamente. Y el esfuerzo que uno hace en la cancha es enorme. Porque vas todos los domingos, porque estás ocupado, por lo menos estás ocupado todos los domingos, vas domingo por medio, sábado, lo que sea. Y eso te lleva mucho tiempo. Pero no me quería ir de la otra cuestión. A mí me parece que hay tiempos muertos. Y el tiempo muerto no es el tiempo del aburrimiento. Es el tiempo de lo que está pasando sin que te des cuenta. Me parece a mí, ¿no? Cuando te enganchás con algo y estás metido ahí adentro y ahí no hay tiempo. Ahí está sucediendo lo que sucede. Estás leyendo un libro que estás recontracolocado. Te iba a decir, la buena lectura tiene eso, ¿no? Sí, la escritura también. La escritura tiene una dimensión temporal enorme. Por eso no hay que fumar yerba cuando hay que escribir. Porque la yerba te lleva a pensar que una pequeña frase es una gran cosa que vos elaboraste durante mucho tiempo, que es efectivamente lo que ocurre, y no pasa nada. Hay que dejar, digamos, meterse en una página, es aguantarse la duración de esa página en toda su dimensión. Entonces ahí no hay tiempo. El tabaco tampoco, porque te marca una duración, ¿viste? También. Sí, ¿cuánto dura un faso? 10 minutos. No, eso es un montón. El de tabaco. Sí. Sí, bueno, haces así, sí. Había una medición del tabaco, de cuánto tardabas en fumarte un tabaco. El otro día me nombraron Jockey 120. ¿De al antaño? Eran, sí, unos cigarrillos que te daban dolor de oído, porque eran tan finitos. ¿Dolor de oído? Claro, porque soplabas así, ¿entendés? Y si fumabas de eso, a las 2 semanas decías que me duelen los oídos, y era por el pucho, porque era muy apretada el tabaco en un papelito muy chiquitito y era así de largo, de 120 centímetros. Hablando de ese último minuto en el fútbol, a mí me gusta mucho más los 15 segundos del básquet, porque tienen la ficción de detener el tiempo, ¿viste? Eso de la falta para detener el tiempo. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y además te das cuenta lo que se puede hacer en un segundo. Claro. Porque eso en el fútbol no te das cuenta. Sobre todo tirar de cualquier lado, ese último segundo de básquet es muy bien. Sí, y que va en el aire y qué sé yo, pero además faltan 2 segundos y cortan ahí y hacen una estrategia y algo pasa efectivamente con la planificación de lo que se habló en menos de 2 segundos. Qué bárbaro, sí. Eso es lindo del básquet. A mí me gusta cada vez más el rugby. Ajá. Sí, cada vez me gusta más el rugby. Primero porque son un montón corriendo para un mismo lado. Eso ya me encanta porque es sociedad de masas al palo. Y después que ellos tienen la posibilidad de rever las jugadas. Y van todos como en equipo, ¿viste? No sé si vos viste el rugby, porque el rugby consiste en adelantarse tirándola para atrás. Bueno, eso ya es una gran paradoja. Eso es una gran paradoja. O sea, tenés que llegar a un lugar tirando la pelota para atrás. Y lo otro que me parece es que se alinean rápidamente, ¿no? O sea, son como las hormigas. Los hormigueros están todos juntos y de repente se empiezan a alinear para los costados y qué sé yo. Y se arma toda una situación que es bien interesante. Es muy violento, ¿sabes? El rugby es más violento que el boxeo. Hay más lesionados graves con el rugby que con el boxeo o con el automovilismo. Ya en principio el scrum, yo no entiendo mucho técnicamente lo que ocurre, pero ya es como un hombro con hombro, que yo me lo rompo todo sin entrenamiento. No, ahí tenés que estar al mango, y además hay unos tipos que están empujando atrás que son los que hicieron las pirámides de Egipto. Qué raro, ¿no? Que es que una regla de un juego sea empujar la cadera a un compañero, es de hacer fuerza, ¿viste? Eso es de hacer fuerza, es ocupar el territorio. Realmente es interesante el rugby. Yo siempre me pareció que era un deporte de chetos. Y creo que en algún modo lo sigue siendo, ¿no? Pero hay una cosa ahí, hay una violencia del cheto que está descargada ahí. Hay una violencia del cheto, ¿sí o no? ¿Viste que? Sí, que las pirámides, la punta de la pirámide también tiene tensiones. Y descomprimido también en ese famoso tercer tiempo que tiene, ¿no? Eso a mí no me gusta. A mí no me gusta hacer confraternidad con el enemigo. Ah, mira. No, yo no quiero cambiar camiseta, ¿viste? Metete tu camiseta en donde quieras. Pero no, a mí no me gusta. No tengo la idea de que el deporte es una cosa de confraternidad. Ajá. A mí me gusta que pasa lo que pasa, como en el fútbol. Digamos, estás peleando contra otro y estás componiendo una situación de poder contra otro. Bueno, tenés que ganar o tenés que hacer algo y tenés que hacer un caño. Y después saludarse, ¿viste? Todo eso no me gusta nada. No te gusta la cosa de bueno, era un juego. No, incluso reivindico que se canten los himnos en el Mundial. Y no, es en serio. Porque ¿a dónde queda sino el Estado-Nación? No está en ningún lado más, man, ni mucho más con los gobiernos neoliberales que hay ahora. Está todo diluido. Estás comiendo un choclo, viste, que lo hicieron en Kenia. Sí. Y decís, bueno, no, por lo menos cantemos el himno, digo, hagamos y todo ese asunto para componer un estado de identidad, que es un problema que tiene mucha gente. El tema de la identidad, viste, es un tema que se habla mucho, la identidad, que es un embole. Es un embole hablar de identidad. Pero a mí me gusta que haya uno cantando el himno, estamos ahí, ¿no? ¿O juremos con Moria morir? No. ¿Con Moria no? No, no. Pero sí me gusta que estés, que se cante el himno. Ajá. Porque además me encanta el himno. ¿Y Maradona llorando y puteando a los Thanos? Eso está bien. Eso fue en ese momento. Yo cada vez que veo a Maradona hacer el gol de los ingleses, yo me pongo a llorar. Mm. De verdad te lo digo. La otra vuelta lo vi, lo posteé y puse un texto y después me di cuenta que se lo estaba mandando a una sola persona. Bueno, una pavada. Yo no entiendo bien el Facebook todavía, pero... Cada vez que veo al gordo haciendo eso que hace, irrelatado y todo ese asunto, se me vuelvo loco. El otro día estaban pasando el partido completo, ¿viste? De Argentina e Inglaterra, y yo quería ver como los 5 minutos previos a ese gol. Porque también uno ve siempre el corte, ¿viste? Sí, sí, ves ahí de cuando el negro Enrique le da la pelota. Claro, y está bueno ver cómo venía la cosa, ¿viste? Sí, y verla un poquito antes también. Sí, está muy bien. Y además, más con Inglaterra, que esa era la revancha. Era, ¿sabes qué? Te vamos a conquistar las islas de vuelta. ¿Qué tercer tiempo ni tercer tiempo? Total, no, ni a palo. Con los ingleses, pero escúchame, ya el tercer tiempo... No, es guarango lo que se me ocurre, así que no lo digo. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, le dejo este enorme abrazo por un par de jueves que voy a estar de licencia. Escúchame, ¿vos te tomás licencia como los suecos del parto previo? ¿Viste que los suecos dicen, bueno, hay que estar 3 semanas antes y después 7 semanas, ¿viste? Y los suecos tienen 10 semanas, no sé cuánto tienen, 1 año y medio, no sé cuánto tiempo tienen para estar con su hijo. Sí, mira, con un salario camboyano vietnamita, sí, pero con una licencia de tipo sueca, así estoy trabajando. Wow, qué bueno, vivir en Suecia. Gustavo Varela, fenomenología de la vida cotidiana.